Encendió un cigarrillo y al resplandor de la cerilla descubrió una escalera de mármol. Nos lanzamos escalera arriba. Llegando al pasadizo, Lucio con su linterna eléctrica iluminó el lugar, un paralelogramo restringido, prolongado a un costado por oscuro pasillo. Clavada al marco de madera de la puerta, había una chapa esmaltada cuyos caracteres rezaban «biblioteca». Nos aproximamos a reconocerla. Era antigua y sus altas hojas, pintadas de verde, dejaban el intersticio de una pulgada entre los zócalos y el pavimento. Por medio de una palanca se podía hacer saltar la cerradura de sus tornillos. «Vamos primero a la terraza», dijo Enrique. «Las cornisas están llenas de lámparas eléctricas». En el corredor encontramos una puerta que conducía a la terraza del segundo piso. Salimos. El agua chasqueaba en los mosaicos del patio y junto a un alto muro alquitranado, el vívido resplandor de un relámpago descubrió una garita de madera, cuya puerta de tablas permanecía entreabierta. A momentos la súbita claridad de un rayo descubría un lejano cielo violeta desnivelado de campanarios y techados. El alto muro alquitranado recortaba siniestramente, con su catadura carcelaria, lienzos de horizonte. Penetramos a la garita. Lucio encendió otra vez su linterna. En los rincones del cuartujo estaban amontonadas bolsas de aserrín, trapos de fregado, cepillos y escobas nuevas. El centro lo ocupaba una voluminosa cesta de mimbre. ¿Qué habrá ahí adentro? Lucio levantó la tapa. Bombas. A ver. Codiciosos, nos inclinamos hacia la rueda luminosa que proyectaba la linterna. Entre el aserrín brillaban cristalinas esfericidades de lámparas de filamento. ¿No estarán quemadas? No, las habrían tirado. Más para convencernos, diligente examiné los filamentos en su geometría. Estaban intactos. Ávidamente robábamos en silencio. Llenados los bolsillos, y no pareciéndonos suficiente, cogimos una bolsa de tela que también llenamos de lámparas. Lucio, para evitar que tintinearan, cubrió los intersticios de aserrín. En el vientre de Irsubeta, el pantalón marcaba una protuberancia enorme. ¿Tantas lámparas había ocultado allí? Mirólo Enrique, está preñado. La chuscada nos hizo sonreír. Prudentemente nos retiramos. Como lejanas campanillas sonaban las peras de cristal. Al detenernos frente a la biblioteca, Enrique invitó. Mejor que entremos a buscar libros. ¿Y con qué abrimos la puerta? Yo vi una barra de fierro en la piecita. ¿Sabéis qué hacemos? Las lámparas las empaquetamos, y como la casa de Lucio es la que está más cerca, puede llevárselas. El granuja barbotó. ¡Mierda! Yo solo no salgo. No quiero ir a dormir a la leonera. La pecadora traza del granuja. Habíase saltado el botón del cuello y su corbata verde se mantenía media sobre la camisa de pechera desgarrada. Añadida de esto una gorra con la visera sobre la nuca, la cara sucia y pálida, los puños de la camisa desdoblados en torno de los guantes y tendréis la desfachatada estampa de ese festivo masturbador injertado en un conato de reventador de pisos. Enrique, que terminaba de alinear sus lámparas, fue a buscar la barra de hierro. Lucio rezongó. ¿Qué ranes, Enrique? ¿No te parece? Largarme de carnada a mí solo. No me acañes. De aquí a tu casa hay solo 3 cuadras. Bien podías ir y venir en 5 minutos. No me gusta. Ya sé que no te gusta. No es ninguna novedad que sos puro espamento. ¿Y si me encuentro un cana? Rajá, ¿para qué tenés piernas? Sacudiéndose como un perro de aguas, entró Enrique. ¿Y ahora? Dame, vas a ver. Envolví el extremo de la palanca en un pañuelo, introduciéndola en el resquicio, más reparé que en vez de presionar hacia el suelo debía hacerlo en dirección contraria. Crujió la puerta y me detuve. «Apretá un poco más», chistó Enrique. Aumentó la presión y renovóse el alarmante chirrido. «Déjame a mí». El empuje de Enrique fue tan enérgico que el primitivo rechinamiento estalló en un estampido seco. Enrique se detuvo y permanecimos inmóviles, alelados. «¡Qué bárbaro!», protestó Lucio. Podíamos escuchar nuestras anhelantes respiraciones. Lucio involuntariamente apagó la linterna y esto, aunado al espanto primero, nos retuvo en la posición de acecho, sin el atrevimiento de un gesto, con las manos temblorosas y extendidas. Los ojos taladraban esa oscuridad. Parecían escuchar, recoger los sonidos, insignificantes y postreros. Aguda hiperestesia parecía dilatarnos los oídos y permanecíamos como estatuas, entreabiertos los labios en la expectativa. «¿Qué hacemos?», murmuró Lucio. El miedo se quebrantó. No sé qué inspiración me impulsó a decir a Lucio: «Toma el revólver y andate a vigilar la entrada de la escalera, pero abajo. Nosotros vamos a trabajar». «¿Y las bombas quién las envuelve?». «¿Ahora te interesan las bombas? Anda, no te preocupes». Y el gentil perdulario desapareció después de arrojar al aire el revólver y recogerlo en su vuelo con un cinematográfico gesto de apache. Enrique abrió cautelosamente la puerta de la biblioteca. Se pobló la atmósfera de olor a papel viejo y a la luz de la linterna vimos huir una araña por el piso encerado. Altas estanterías barnizadas de rojo tocaban el cielo raso y la cónica rueda de luz se movía en las oscuras librerías, iluminando estantes cargados de libros. Majestuosas vitrinas añadían un decoro severo a lo sombrío, y tras de los cristales, en los lomos de cuero, de tela y de pasta, relucían las guardas arabescas y títulos dorados de los tejuelos. Irsubeta se aproximó a los cristales. Al soslayo le iluminaba la claridad refleja y como un bajo relieve era su perfil de mejilla rechupada, con la pupila inmóvil y el cabello negro redondeado armoniosamente el cráneo hasta perderse en declive en los tendones de la nuca. Al volver a mí sus ojos, dijo sonriendo: «¿Sabes que hay buenos libros?». «Sí, y de fácil venta». «¿Cuánto hará que estamos?». «Más o menos media hora». Me senté en el ángulo de un escritorio distante pocos pasos de la puerta, en el centro de la biblioteca, y Enrique me imitó. Estábamos fatigados. El silencio del salón oscuro penetraba nuestros espíritus, desplegándolos para los grandes espacios de recuerdo e inquietud. «Decime, ¿por qué rompiste con Eleonora?». «¿Qué sé yo? ¿Te acordás? Me regalaba flores». «¿Y?». «Después me escribió unas cartas. Cosa rara. Cuando dos se quieren parecen adivinarse el pensamiento». Una tarde de domingo salió a dar vuelta a la cuadra. No sé por qué yo hice lo mismo, pero en dirección contraria. Y cuando nos encontramos, sin mirarme, alargó el brazo y me dio una carta. Tenía un vestido rosa té y me acuerdo que muchos pájaros cantaban en lo verde. «¿Qué te decía?». «Cosas tan sencillas». «Que esperara, ¿te das cuenta? Que esperara ser más grande, discreta». «Y qué seriedad, che, Enrique. Si vos supieras, yo estaba allí contra el fierro de la verja, anochecía. Ella callaba. A momentos me miraba de una forma y yo sentía ganas de llorar. Y no nos decíamos nada. ¿Qué nos íbamos a decir?». «Así es la vida», dijo Enrique. «Pero vamos a ver los libros. ¿Y el Lucio ese? A veces me da rabia, qué tipo vago. ¿Dónde estarán las llaves?». «Seguramente en el cajón de la mesa». Registramos el escritorio y en una caja de plumas las hallamos. Rechinó una cerradura y comenzamos a investigar. Sacando los volúmenes, los hojeábamos y Enrique, que era algo sabedor de precios, decía: «No vale nada, o vale». «Las montañas del oro. Es un libro agotado. 10 pesos te los dan en cualquier parte». «Evolución de la materia, de Le Bon. Tienen fotografías». «Me la reservo para mí», dijo Enrique. «Rouquelet, química orgánica e inorgánica. Ponelo acá con los otros». «Cálculo infinitesimal. Eso es matemática superior, debe ser caro». «¿Y esto? ¿Cómo se llama?». «Charles Baudelaire, su vida». «A ver, alcanza. Parece una biografía, no vale nada». Al azar entreabría el volumen. «Son versos. ¿Qué dicen?». Leí en voz alta: «Yo te adoro al igual de la bóveda nocturna, oh vaso de tristeza, oh blanca taciturna». «Eleonora», pensé. «Eleonora». «Y vamos a los asaltos, vamos, como frente a un cadáver, un coro de gitanos». «Che, ¿sabes que esto es hermosísimo? Me lo llevo para casa». «Bueno, mira, en tanto que yo empaqueto libros, vos arreglate las bombas». «¿Y la luz? Tráetela acá». Seguí la indicación de Enrique. Trajinábamos silenciosos y nuestras sombras agigantadas movíanse en el cielo raso y sobre el piso de la habitación, desmesuradas por la penumbra que ensombrecía los ángulos. Familiarizado con la situación de peligro, ninguna inquietud entorpecía mi destreza. Enrique en el escritorio acomodaba los volúmenes y echaba un vistazo a sus páginas. Yo con amaño había terminado de envolver las lámparas cuando en el pasillo reconocimos los pasos de Lucio. Se presentó con el semblante desencajado, gruesas gotas de sudor le perlaban en la frente. «Ahí viene un hombre, entró recién, apaguen». Enrique lo miró atónito y maquinalmente apagó la linterna. Yo, espantado, recogí la barra de hierro que no recuerdo quién había abandonado junto al escritorio. En la oscuridad me ceñía la frente un cilicio de nieve. El desconocido trepaba la escalera y sus pasos eran inciertos. Repentinamente el espanto llegó a su colmo y me transfiguró. Dejaba de ser el niño aventurero. Se me embararon los nervios. Mi cuerpo era una estatua ceñuda rebalsando de instintos criminales, una estatua erguida sobre los miembros tensos, agazapados a la comprensión del peligro. «¿Quién será?», suspiró Enrique. Lucio respondió con el codo. Ahora le escuchábamos más próximo, y sus pasos retumbaban en mis oídos, comunicando la angustia del tímpano atentísimo al temblor de la vena. Erguido, con ambas manos, sostenía la palanca encima de mi cabeza, presto para todo, dispuesto a descargar el golpe, y en tanto escuchaba, mis sentidos discernían con prontitud maravillosa el cariz de los sonidos, persiguiéndolos en su origen, definiendo por su estructura el estado psicológico del que los provocaba. Con vértigo inconsciente analizaba. «Se acerca, no piensa, si pensara no pisaría así, arrastra los pies». Si sospechara no tocaría el suelo con el taco, acompañaría el cuerpo en la actitud, siguiendo el impulso de las orejas que buscan el ruido y de los ojos que buscan el cuerpo, andaría en puntas de pie, y él lo sabe, está tranquilo. De pronto, una enronquecida voz cantó allí, abajo, con la melancolía de los borrachos. Maldito aquel día que te conocí, ay Macarena, ay Macarena. La soñolienta canción se quebró bruscamente. «¿Has sospechado?» «No, pero sí, no, a ver». Y creí que mi corazón se agrietaba, con tanta fuerza arrojaba la sangre en las venas. Al llegar al pasillo, el desconocido rezongó nuevamente. «¡Ay, Macarena! ¡Ay, Macarena!» «¡Enrique!», susurré. «¡Enrique!». Nadie me respondió. Con una agria hediondez de vino, trajo el viento el ruido de un eructo. «Es un borracho», sopló en mi oreja Enrique. «Si viene, lo amordazamos». El intruso se alejaba arrastrando los pies y desapareció al final del corredor. En un recodo se detuvo y le escuchamos forcejear en el picaporte de una puerta que cerró estrepitosamente tras él. «De buena nos libramos». «¿Y vos, Lucio? ¿Por qué estás tan callado?» «De alegría, hermano, de alegría». «¿Cómo lo viste?» «Estaba sentado en la escalera. Aquí te quiero ver. De pronto siento un ruido y me asomo y veo la puerta de fierro que se abre». «Te la voglio dire. ¡Qué emoción! Mirá si el tipo se nos viene al humo. Yo lo enfrío», dijo Enrique. «¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Irnos? ¿Qué es hora?» Bajamos en puntilla sonriendo. Lucio llevaba el paquete de las lámparas. Enrique y yo, dos pesados bultos de libros. No sé por qué, en la oscuridad de la escalera pensé en el resplandor del sol y reí despacio. «¿De qué te reís?», preguntó malhumorado Enrique. «No sé. ¿No encontraremos ningún cana?» «No, de aquí a casa no hay. Ya lo dijiste antes. Además, con esta lluvia...» «Caramba. ¿Qué hay, che, Enrique? Me olvidé de cerrar la puerta de la biblioteca. Dame la linterna». Se la entregué y a grandes pasos Irsubeta desapareció. Aguardándole, nos sentamos sobre el mármol de un escalón. Temblaba de frío en la oscuridad. El agua se estrellaba rabiosamente contra los mosaicos del patio. Involuntariamente se me cerraron los párpados y por mi espíritu resbaló, en un anochecimiento lejano, el semblante de imploración de la amada niña, inmóvil, junto al álamo negro. Y la voz interior recalcitrante insistía: «Te he querido, Leonora. Ay, si supieras cuánto». Cuando llegó Enrique traía unos volúmenes bajo el brazo. «¿Y esto?» «Es la geografía de Malte Brun. Me la guardo para mí. ¿Cerraste bien la puerta? Sí, lo mejor que pude. ¿Habrá quedado bien? No se conoce nada. Che, ¿y el curdelón ese? ¿Habrá cerrado con llave la puerta de calle? La ocurrencia de Enrique fue acertada. La puerta cancel estaba entreabierta y salimos. Un torrente de agua, borbolleando, corría entre dos aceras y, menguada su furia, la lluvia descendía fina, compacta, obstinada. A pesar de la carga, prudencia y temor aceleraban la soltura de nuestras piernas. Lindo golpe. Sí, lindo. ¿Qué opinas, Lucio, que dejemos esto en tu casa? No digas estupideces. Mañana mismo reducimos todo. ¿Cuántas bombas traemos? 30. Lindo golpe, repitió Lucio. ¿Y de libros? Más o menos yo calculé 70 pesos, dijo Enrique. ¿Qué hora tenés, Lucio? Deben ser las 3. No, no era tarde. Mas la fatiga, la angustia, las tinieblas y el silencio, los árboles goteando nuestras espaldas enfriadas, todo ello hacía que la noche nos pareciera eterna. Y dijo Enrique con melancolía, «Sí, es demasiado tarde». Estremecidos de frío y cansancio entramos a la casa de Lucio. «Despacio, che, no se despierten las viejas». «¿Y dónde guardamos esto?» «Espérense». Lentamente giró la puerta en sus goznes. Lucio penetró en la habitación e hizo girar la llave del conmutador. «Pasen, che, les presento mi bulín». El ropero en un ángulo, una mesita de madera blanca y una cama. Sobre la cabecera del lecho extendía sus retorcidos brazos piadosos un Cristo negro y en un marco, en actitud dolorosísima, miraba al cielo raso un cromo de Lida Borelli. Extenuados, nos dejamos caer en la cama. En los semblantes relajados de sueño, la fatiga acrecentaba la oscuridad de las ojeras. Nuestras pupilas inmóviles permanecían fijas en los muros blancos, ora próximos, ora distantes, como la óptica fantástica de una fiebre. Lucio ocultó los paquetes en el ropero y pensativo sentóse en el borde de la mesa, cogiéndose una rodilla entre las dos manos. ¿Y la geografía? El silencio tornó a pesar sobre los espíritus mojados, sobre nuestros semblantes lívidos, sobre las entreabiertas manos amoratadas. Me levanté sombrío sin apartar la mirada del muro blanco. Dame el revólver, me voy. «Te acompaño», dijo Irsubeta incorporándose en el lecho, y en la oscuridad nos perdimos por las calles sin pronunciar palabras, con adustro rostro y encorvadas espaldas. Terminaba de desnudarme cuando tres golpes frenéticos repercutieron en la puerta de calle, tres golpes urgentísimos que me erizaron el cabello. Vertiginosamente pensé, «La policía me ha seguido, la policía, la policía», jadeaba mi alma. El golpe aullador se repitió otras tres veces, con más ansiedad, con más furor, con más urgencia. Tomé el revólver y desnudo salí a la puerta. No terminé de abrir la hoja y Enrique se desplomó en mis brazos. Algunos libros rodaron por el pavimento. «¡Cerrá, cerrá, cerrá que me persiguen! ¡Cerrá, Silvio!» habló con voz enronquecida y subeta. Lo arrastré bajo el techo de la galería. «¿Qué pasó, Silvio? ¿Qué pasa?» gritó mi madre asustada desde su habitación. «Nada, cállate. Un vigilante que lo corría a Enrique por una pelea». En el silencio de la noche, que el miedo hacía cómplice de la justicia inquisidora, resonó el silbido del pito de un polizonte y un caballo al galope cruzó la calle. Otra vez el terrible sonido multiplicado se repitió en distintos puntos cercanos. Como serpentinas cruzaban la altura los clamantes llamados de los vigilantes. Un vecino abrió la puerta de calle. Se escucharon las voces de un diálogo y Enrique y yo, en la oscuridad de la galería, temblorosos, nos estrechábamos uno contra otro. Por todas partes los silbidos inquietantes se prolongaban amenazadores, numerosos, en tanto que de la carrera siniestra para cazar al delincuente nos llegaba el ruido de herraduras de caballos, de galopes frenéticos, las bruscas detenciones en el resbaladizo adoquinado, el retroceso de los polizontes. Y yo tenía al perseguido entre mis brazos, su cuerpo tembloroso de espanto contra mí, y una misericordia infinita me inclinaba hacia el adolescente quebrantado. Lo arrastré hasta mi tugurio. Le castañaban los dientes. Tiritando de miedo, se dejó caer en una silla y sus azoradas pupilas engrandecidas de espanto se fijaron en la sonrosada pantalla de la lámpara. Otra vez cruzó un caballo la calle, pero con tanta lentitud que creía se detendría frente a mi casa. Después el vigilante espolió su cabalgadura y las llamadas de los silbatos, que se hacían menos frecuentes, cesaron por completo. «¡Agua! ¡Dame agua!» Le alcancé una garrafa y bebió ávidamente. En su garganta el agua cantaba. Un suspiro amplio le contrajo el pecho. Después, sin apartar la inmóvil pupila de la pantalla sonrosada, sonrió con la sonrisa extraña e incierta de quien despierta de un miedo alucinante. Dijo: «Gracias, Silvio», y aún sonreía, ilimitadamente anchurosa el alma en el inesperado prodigio de su salvación. «Pero decime, ¿cómo fue?» «Mirá, iba por la calle, no había nadie. Al doblar en la esquina de Sudamérica me doy cuenta que bajo un foco me estaba mirando un vigilante. Instintivamente me paré y él me gritó: ¿qué lleva ahí? Ni decirlo salí como un diablo. Él corría tras mí, pero como tenía el capote puesto no podía alcanzarme. Lo dejaba atrás cuando a lo lejos siento otro venir a caballo. El que me corría tocó pito. Entonces hice fuerza y llegué hasta acá». «¿Has visto? Por no dejar los libros en casa de Lucio. Mirá si te cachan, nos arrean a todos a la leonera. ¿Y los libros? ¿No perdiste los libros por la calle?» «No, se cayeron ahí en el corredor. Al ir a buscarlos tuve que explicarle a mamá». «No es nada malo, resulta que Enrique estaba jugando al billar con otro muchacho y sin querer rompió el paño de la mesa. El dueño quiso cobrarle y como no tenía plata se armó una trifulca». Estamos en casa de Enrique. Un rayo rojo penetra por el ventanuco de la covacha de los títeres. Enrique reflexiona en su rincón y una arruga dilatada le hiende la frente desde la raíz de los cabellos al ceño. Lucio fuma recostado en un montón de ropa sucia y el humo del cigarrillo envuelve en una neblina su pálido rostro. Por encima de la letrineja, desde una casa vecina, llega la melodía de un vals desgranado lentamente en el piano. Yo estoy sentado en el suelo. Un soldadito sin piernas, rojo y verde, me mira desde su casa de cartón descalabrada. Las hermanas de Enrique riñen afuera con voz desagradable. «¿Entonces?» Enrique levanta la noble cabeza y mira a Lucio. «¿Entonces?» Yo miro a Enrique. «¿Y qué te parece a vos, Silvio?» continúa Lucio. «No hay que hacerlo. Dejarse de macañar. Si no, vamos a caer. Anteanoche estuvimos dos veces a punto». «Sí, la cosa no puede ser más clara». Y Lucio, por décima vez, relee complacido el recorte de un diario. «Hoy a las 3 de la madrugada, el agente Manuel Carles, de parada en la calle Avellaneda y Sudamérica, sorprendió a un sujeto en actitud sospechosa y que llevaba un paquete bajo el brazo. Al intimarle alto, el desconocido echó a correr desapareciendo en uno de los terrenos baldíos que hay en las calles inmediatas al lugar. La comisaría de la sección 38 ha tomado intervención». «¿Así que el club se disuelve?» dice Enrique. «No. Paraliza sus actividades por tiempo indeterminado», replica Lucio. «No es programa trabajar ahora que la policía husmea algo». «Cierto, sería una estupidez». «¿Y los libros?» «¿Cuántos tomos son?» 27. 9 para cada uno, pero no hay que olvidarse de borrar con cuidado los sellos del consejo escolar». «¿Y las bombas?» Con presteza Lucio replica: «Miren, che, yo de las bombas no quiero saber ni medio. Antes de ir a reducirlas, las tiro a la letrina». «Sí, es cierto, es un poco peligroso ahora». Irsubeta calla. «¿Estás triste, che, Enrique?» Una sonrisa extraña le tuerce la boca. Encógese de hombros y con vehemencia, irguiendo el busto, dice: «Ustedes desisten, claro. No para todos es la bota de potro, pero yo, aunque me dejen solo, voy a seguir». En el muro de la covacha de los títeres, el rayo rojo iluminaba el demacrado perfil del adolescente. Fin del capítulo 1.